run the track, run the track, hey, run the track, and no matter look back. Run the track, run the track, run the track, and no matter look back. Run the track, run the track, hey, run the track, and no matter look back. Let's get some running, Jordan. Let's get some party now. Let's get some rolling up. Run the track, and no matter look back. Todas las canciones que vayamos a reproducir esta noche las vamos a subir a Facebook. Por supuesto, quisiera compartir lo que es la página. Nos pueden encontrar como Traveling THR. Por favor, agréguenos. Van a tener, pues sí, uno que otro beneficio por ahí. Las personas que estuvieron con nosotros el programa pasado se los pueden compartir. estuvieron disfrutando de un gran, gran concierto de compañeros de Enjambre Norte y Molotov. Pero bueno, eso también lo comentaremos el próximo programa. Ahora, pues sí, seguimos aquí con Noah. No lo vamos a dejar. Al menos en esta hora, no lo vamos a dejar tranquilo. Le vamos a dejar toda la información que podamos. Y quisiera continuar donde me quedé exactamente. Que de este me voy a olvidar. Las tres palabras con las que quisiera que describiera a la India. Así que bueno, no, estamos de regreso. Las pensas tú bien. Como te dije, pero yo creo que podría describirla en espectacular, en el país de los contrastes y un país bastante loco. Ok, entonces sería contrastes, espectacular y loco. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Sí. Ok, bueno, al final del programa vamos a ver si es cierto. Oye, algo que me llamó bastante la atención antes de ir a la canción es que mencionaste Bollywood. Una palabra que la verdad me declaro absolutamente ignorante. Yo la única vez que, o en el único lugar donde la he escuchado, es en una canción de Porter. Pero fuera de eso, la desconozco. Así que bueno, no sé si a qué te referías con Bollywood. Tal vez me pudieras explicar a mí y por supuesto a toda la gente de Travelink. Bueno, Bollywood es la industria del cine indio, que se encuentra en Bombay. Y bueno, no sé, tal vez muchos crean que Hollywood es los que producen más cine, pero en realidad es que no. Bollywood produce más películas al día que Hollywood. Y bueno, no es tan conocido, pero es en India, es la industria del cine. Ahora, digo, tampoco tengo esos datos sobre cuántas películas produce Hollywood, pero bueno, ¿tú tienes alguna idea más o menos de cuántas produce Bollywood? Aproximadamente, si no mal recuerdo, anuales, Bollywood produce alrededor de 1,100 películas y Hollywood como 900. Claro que el presupuesto que tiene Hollywood es muchísimo más alto que el de Bollywood, pero pues ellos producen películas y con otro enfoque, entonces es muy divertido el cine indio. Bueno, supongo que nos vas a compartir algunos títulos para pues no perdérnoslos, así que supongo que nos los compartirás en Facebook, en el Facebook de Travelink también. ¿Cuáles son las películas de Bollywood que no nos podemos perder? Claro que sí, yo se los escribo en el Facebook de CHR Comunicaciones y Travelink. Pero bueno, aquí una probadita, Yoda Akbar sería una de las clásicas de clásicas. Ok, la verdad es que no sé qué signifique. Entonces, o al menos cómo se escribe. Bueno, eso ya lo veremos en la página. Porque incluso fíjate que en el chat ya te están pidiendo que regales películas. No nos contestes. Pero bueno, nada más te lo estoy pasando ahí al costo. El público la pide, así que esperemos que tengas algo para nosotros. Ahora, por lo que he visto en fotos, videos, etcétera, el transporte en India tal vez es, de cierta manera, ¿cómo decirlo?, particular. Especial, no sé cómo definirlo. ¿Qué hay respecto al transporte? ¿Qué te parece si nos haces una pequeña comparación con lo que vivimos nosotros día a día acá en México? No, pues es como totalmente diferente. Allá en una calle, así se la pongo, puedes encontrar desde el carro más lujoso, el carro pues hay más o menos, motos, hay muchísimas motos, y la vaca, así no puede faltar la vaca en la calle. ¿Una vaca? Sí, bueno, no sé si sepan, pero la vaca es el animal sagrado en India, entonces a la vaca no se le toca. Se puede estar parando tráfico, pero la vaca se queda ahí. Oye, pero no se le tocan ni las chichis, así no sé. No sé, ¿no la ordeñan? No, es el animal sagrado, lo tienen más que nada los hinduistas. Ok, entonces, ¿leche de cabra o tampoco? ¿O la leche no hay? Sí, sí hay. Ok, bueno, pero la vaca, señores, se las paso al costo. No, se toca. Ok, ahora, ya vimos el transporte. Bueno, India es un país enorme. Entonces vamos a ver qué lugares, digo, en este mes y medio que has estado por acá, qué lugares ya lo viste rolando y que nos compartirías acá a la banda de Traveling. Bueno, como sabes, mi base es Delhi, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ir a Kashmir, que bueno, sería como Cachemira, es como más lo conocen, que de hecho es una zona en conflicto porque es la frontera con Pakistán, pero es un lugar hermosísimo. También fuimos a un lugar que se llama Amritsar, que el atractivo principal es un templo de oro. Fuimos a otro que se llama Tari, que es justo la frontera con Pakistán, y hacen ceremonias para cada tarde para cerrar las fronteras. Fuimos a Varanasi, que es la ciudad sagrada del hinduismo, y es por donde pasa el río Ganges. A Jaipur, que hay un fuerte, y ahí como que el transporte, hablando de transporte, es el elefante o los camellos, porque ya es una zona que está muy pegada al desierto. Fuimos a Agra, ahí les dejo de tarea que hay en Agra. Y me parece que... Ahora, de todos esos lugares, supongo que esta pregunta es aún más complicada. Sugiere o proponle aquí a la banda de Traveling un lugar de la India. Que cuando lleguen a la India sea un lugar obligado. De todos estos que nos mencionaste. Definitivamente yo diría que Kashmir. Ok, Kashmir. ¿Y nos podrías repetir qué pasa o qué hay en Kashmir? Es una ciudad que está rodeada por los Himalayas y es un lago, le dicen la Venecia de India. Es un lago donde hay, se les dice houseboats, que son casas flotantes, pero también está la posibilidad de irte a lo alto de los Himalayas. Entonces es una experiencia padrísima. Como yo les decía, es una zona que está en conflicto, pero la verdad es que es de lo más tranquilo que yo puedo encontrar en India, y no es tan peligrosa como la describen. O sea, sí hay militares, pero no es así como que estén en guerra. Ok, ahora, mencionaste el hinduismo por ahí. Al ser un país tan grande y tan diverso, mencionas contrastes. En cada parte que visitaste, supongo que, bueno, había escuchado que hay varias religiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, principalmente, obviamente está el hinduismo. Después viene lo que vendría siendo los musulmanes. Cristianos, hay cristianos, no la mayoría, pero sí hay cristianos, y finalmente hay unos que se llaman Sikhs, que son los que tienen el turbante, y bueno, entre otras religiones, que quiero aprovechar aquí para hacer como la diferencia. Por favor, gente, no se les dice hindús, no porque sean de India se les dice hindús, son indios. Hindús es la religión hinduista, así se les dice a los hinduistas, hindús. Pero hay indios musulmanes, hay indios sikhs, hay indios cristianos. Entonces no es mal visto, no es como despectivo. Son simplemente indios por ser de indios. Fíjate que esto que nos dices es bastante, bastante común. Incluso yo en algún momento sí creí que era de cierto modo despectivo. Y no sé, hindú suena como más más tranquilo, más leve. Pero bueno, ya ves aquí los problemas. Bueno, los problemas que hay en México respecto a... con los indígenas. Entonces, qué bueno que nos aclaras este tema. Así que, señores, toda la banda, qué bueno que nos ha aclarado este punto. Prohibido, prohibidísimo decir hindús, refiriéndose, perdón, a las personas de India. Bueno, continuando con la música, esta va por parte de los señores de rockereando.com. Nos compartieron esta rolita, espero les guste. Es de los Balkan. Así que bueno, ahorita regresamos para seguir platicando con Noah sobre India. Tengo miedo de escuchar tu respuesta, porque si llegando nos dices que en la madrugada estábamos cerca de los 40 grados, no quiero imaginar cómo se viste por eso. No sé, digo, tal vez en las ciudades occidentales se visten demasiado descubiertos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la religión, tal vez, con la sociedad respecto a la vestimenta? Porque, digo, la gente que reside como tal en la India, dudo, obviamente, bueno, para nada se debe vestirse de manera occidental en cuanto a tal vez pantalones cortos, cosas por el estilo. ¿Qué hay acerca de los turistas? ¿Cómo deben vestirse? ¿Cómo pueden vestirse? ¿Cómo les aconsejas vestirse mejor, más que nada? En cuanto a, bueno, obviamente mujeres. ¿Y qué has visto respecto a los hombres? Bueno, como extranjera, obviamente el calor es insoportable. Ya después de estar un mes ahí, te aclimatas, bien o mal. Pero mujeres, no se preocupen, hay bazares por todas partes. Y la verdad es que es muy barato. Bueno, no así como regalado, pero sí es barato. Allá se utiliza lo que es la rupia. Y no sé si han visto los pantalones así como de Aladín, en todos esos bombachos. Por lo mismo del clima, pues se acostumbra, sobre todo los extranjeros, a usar ese tipo de prendas, que la verdad son muy cómodas y muy frescas, porque casi todo es de algodón, entonces es muy, muy fresco. Y para los hombres también, los hombres tienen como esa facilidad, porque se pueden poner shorts o así. Para las mujeres extranjeras no es peligroso, ojo, no estoy diciendo que sea peligroso, pero sí debemos de tener ciertas precauciones y no enseñar de más. Y ahora, ¿cómo actúan, bueno, a la gente, tal vez los hombres respecto a las mujeres, y las mujeres respecto a los hombres? Estoy hablando de los extranjeros. ¿Cómo actúan ante, digo, cómo, tal vez, cuál fue su impresión ante, cómo es la impresión de un indio ante una extranjera, ante un extranjero? Divertido. Bueno, los primeros días es divertido, ya después es como un poco hartante, porque obviamente como extranjera llamas muchísimo la atención, muchísimo. Y bueno, yo estoy con una amiga por acá y nos ha tocado de que aquí estamos en zonas turísticas y llegan a pedirnos fotos o cosas así. Y es de poner a toda la familia o así de, ay, ¿puedes tomarte foto con mi hijo? Y como que sí te saca de onda, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, no son nada maliciosos, así. O sea, la verdad es que están como... Ok, así que bueno, chicas guapas, que estoy escuchando Traveling, no tengan miedo, no se preocupen. Ahora, hablando un poco, ya hablamos de la vestimenta, ya hablamos del transporte, un poco de los lugares. Ahora, quisiera saber, en cuanto al territorio es enorme, ¿cuánta gente, digo, si en México cuánta gente hay? ¿Cuánta hay en India? No sé, quisiera imaginarlo, pero la verdad no quiero equivocarme. No, la verdad es que ni siquiera hay punto de comparación con México. En India la población está cerca de más de 1 billón de personas. El territorio es enorme. Si alguna vez me dijeron que si tú pones la parte de hasta arriba de India en lo que es Washington, aquí la parte sur, llega hasta Colombia. Entonces imagínate toda esa extensión de tierra, ¿no? O sea, comparándolo con América, pues. Todo eso, okay. Eso atraviesa Estados Unidos, México, Centroamérica y llega a Colombia. Oye, y horarios, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Son los mismos horarios tal vez en el norte que en el sur? Supongo que debe haber bastantes horarios. Mira, India es como súper diversa. De hecho no podemos hablar así como una India porque es enorme. Nos decían que, para que lo ubiquen mejor, India es como una Unión Europea, o sea, sí es un solo país, pero cada estado tiene su propia religión, cada estado tiene su propio idioma, su forma de vestir, sus facciones son diferentes, las personas del norte son totalmente diferentes a las del sur, la comida cambia, o sea, es totalmente diferente, no lo pueden creer. Ahora, ¿qué onda con el idioma? Hay muchos idiomas, no sé, pero ¿qué hay? ¿Inglés? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Tienen mayor problema ellos con el inglés? Tal vez, obviamente, ya todos hablan de que Francia nada del inglés. ¿Qué onda? ¿Qué hay de India? Obviamente, en ciudades grandes, como Bali y Mumbai, hablan en inglés. Zonas turísticas, por supuesto. De hecho, en zonas turísticas que hablan cualquier idioma, es impresionante. Sí, yo me comunicaba en inglés por allá. A veces era bastante difícil la comunicación porque, híjole, el inglés, no era como el más claro del mundo. Pero bueno, ya también después vas haciendo oído y pues ya te vas acostumbrando, ¿no? A la gente y demás. Pero sí, principalmente hablan hindi. Eso es lo que hablan, hindi. Aunque, te digo, esto podría ser en Nueva Delhi, tal vez. En Punjab, que es otro estado, hablan el punjabi, en Kashmiri, o sea, es como... Ok, ahora ya chuleamos demasiado a la India. Creo que ya todos tienen muchísimas ganas de ir. Ahora es que yo creo que no se envidian de estar por acá. Pero algo que no te guste, que no te haya gustado, porque bueno, debe haber la gente que va a México, debe haber miles de cosas que les encanta, pero también hay cosas que no. A ti no figuró, ¿qué no te grabó? Digo, como sabemos, ahorita India está experimentando un crecimiento muy acelerado, muy grande. Sin embargo, pues también por el número de personas que tiene, hay muchísima pobreza. En las calles, obviamente se ve, en las noches, es como abajo de los puentes, parece hotel casi. Y a veces sucio y con demasiado polvo. Pero pues esos son como los detalles. Después ahí no. Por ejemplo, en el polvo. Hola. Ya estamos entrando a lo que es la recta final de este segundo programa de la primera temporada de Traveling. Una pequeña comparación en cuanto a la gente de India y la mexicana. Para bien o para mal, como sea, reviéntanos. Si es necesario, reviéntalos, si es necesario. Pero aquí queremos saber la verdad. En mi experiencia, yo creo que allá son muchísimo más respetuosos en cuanto a sus tratos, yo creo. Cero espacio personal, eso sí. Yo creo que son tantos que no conocen lo que es el espacio personal. Al hablar, así como que te pegan muchísimo. Si dejas un espacio así en la fila, que está formada para entrar a un templo, y dejas un espacio, ya se te metieron como 10. ¿Qué más? Pero son muy inocentones, por así decirlo. Yo creo que la misma religión como que los hace muy, muy inocentes. Obviamente, igual por la misma religión, no pueden matar a ni un insecto, nada. Y pues, bueno. Para terminar, vamos a la, al último bloque musical, digamos, de esto de India. Les voy a dejar con un poco de cha-cha de allá de Asia. Así que espero que les guste. Esta es la última canción regional de la India. ¿Recuerdas que me dijiste tres palabras describiendo la India? Sí. Te pedí que las pensaras muy bien. Sí. Me dijiste que estabas segura. Me dijiste que India es un país espectacular, contrastante y loco. No lo dudo. Ahora, para toda la gente que nos escucha, ¿cuál de estos tres, de estas tres palabras, es la que más describe a Indie? Para Noah, Figueroa, por supuesto. Mira, estoy entre espectacular y contrastante, pero yo creo que me voy a quedar con contrastante, porque pues sí, es un país precioso, del cual siempre hay algo que ver, siempre hay algo que conocer, pero pues como te decía, la pobreza es enorme. Y bueno, también un dato curioso es que en India, a pesar de toda la pobreza que hay, hay más chinos que en Japón y China juntos. Entonces, pues es como un dato bastante impactante. Y también es súper común, como te decía también al principio, ¿no? Ver el carro lujosísimo y al lado la vaca, o estar en un centro comercial de lo más caro y salir y la calle así de terracería, ¿no? Entonces, eso es India. O sea, un contraste total. Ok, entonces, si alguien se dispone a ir a India, es porque va a haber mil y un contratos. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Con eso podemos cerrar? Y muchas experiencias. Ok. Pues. Ahora sí, cerrando, digamos, concluyendo, tú has tenido la oportunidad también de estar en parte de los Estados Unidos, en Europa, en India. Si alguien te dijera, ¿sabes qué? Aquí tienes un viaje todo pagado, pero la condición es que regreses a un lugar, a un país, si quieres por así verlo, de los que ya visitaste. ¿A dónde regresas? Definitivamente, y no es porque estemos hablando de India, definitivamente me voy a India, porque los lugares que les he mencionado son lugares del norte, por lo mismo de la extensión del país, que es tan, tan grande. Pues todavía me falta mucho por conocer, y esta vez yo creo que me iría, pues más que nada al sur, a conocer el sur, Bombay, que no he ido, a Goa, a no sé, muchos estados que aún faltan por conocer. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero ya llevamos casi una hora de programa y no he mencionado para nada el Taj Mahal. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Como podrán ver, India es muchísimo más que el Taj Mahal. Por supuesto, es una arquitectura que vale muchísimo la pena, es hermosísimo. Pero en India puedes descubrir un y mil cosas más, aparte del Taj Mahal. Bueno, pues creo que con esta idea nos quedamos, tanto yo como toda la banda de Traveling. Quiero de verdad agradecerte mucho, mucho que nos hayas recibido por acá. Y bueno, me parece que va a estar un poco cansado el regreso. Algunas horas, pero bueno, no importa, la verdad que ha sido un placer llevarles a todos ustedes un poco de India, y que les entre ese gusanito por visitar algo distinto. La verdad es que muchas gracias. No sé si quieras mandar algún saludo a alguien especial, decir algo, agregar algo de India. No, pues nada, muchísimas gracias, espero que les haya interesado, espero que haya despertado tantito su curiosidad, y a la primera oportunidad que vayan a India, tengan en mente a India, y pues nada, saludos a todos los que nos están escuchando. Ok, bueno, no te vayas, nada más para terminar y cerrar el programa, quiero decirles que esta semana tenemos muchos, muchos eventos nuevamente. Mañana en Wicklow, por favor, no se pierdan a FM Bull, que va a estar compartiendo con nosotros un poco de energía con la que se hizo ganador del Rock Campeonato el pasado viernes, para posteriormente el jueves, a todos aquellos cumbiancheros que les encanta moverse un poco, tenemos la bienvenida de Mecánica ahí en el Casino Leonístico. Y el sábado tenemos dos grandes conciertos. También hay gente que me pide por ahí boletos para los Tigres del Norte. Lamentablemente, señores, lo siento, no nos otorgaron. Y de igual manera tenemos a Bumburi, Enrique Bumburi, que se presenta en el Auditorio Josefa, si no me equivoco, por allá en Querétaro. Así que me parece que mañana vamos a estar ahí compartiendo crédito y escenario con los señores de rockereando.com. Por favor, visiten rockereando.com. Y el viernes, hablando aquí, terminando de India, va a haber un baile indio una muestra de bailes indios ahí en el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social en la avenida 5 de Febrero en Querétaro. Así que el costo es bastante accesible, 50 pesos por si a alguien le interesa. Ahí está la opción. Y bueno, no quiero irme sin compartir un saludo para todos y cada una de las personas que estuvieron con nosotros en el chat. Por ahí veo a la China muy, muy movida, a Richard, a Luis, a Mononoke, bueno, a Daphne, etcétera, etcétera. Perdón, de verdad, si se me pasa alguno. Y pues nada más para terminar, quiero decirles que nos vemos el próximo martes. Ya saben que tenemos una cita aquí en Travelings por CHR Comunicaciones. Un saludo especial a Mario también, acá nuestro producer de CHR. Ya saben, nos espero el próximo martes, en punto de las 11, con esto que es Travelings. Les voy a adelantar que esta vez desde México nos vamos a Sudamérica. Así que ahí se las dejo de tarea. Bueno, un gran saludo a todos. Y los voy a dejar para terminar con la cancioncita que me comentan nuestros corresponsales que cerraron los señores de Interpol el Corona Capital el pasado sábado allá en la curva 4 del autódromo en la Ciudad de México. Los dejo con los señores de Interpol. Y no olviden que el mundo es nuestra casa. Y ahí nos vemos, señores. Nos vemos, muchas gracias.